víctima del día. Dice que de mala suerte no tiene con qué pagar. Hace que marica dice que tiene que estar en cama. No le gusta que lo mire cabizbajo a tierra. Como dice, porque no tenga dinero, nunca se preocupa por llorar. Le llama Juanle. Le gusta poner música en la radio y le gusta bailar. De Fabio Valente.